eso que está ahí es el comedor de oficiales y al costado está la cocina donde tenemos su sándwich naval. Un cacho de pan con un cacho de carne adentro y listo. Eso así durante todo el tiempo. Antes de subir, perdón cachito, antes de subir, yo, porque si no nos va a costar verlo, es las escaleras. Ustedes van a ver que le faltan pedazos a las escaleras, unos pedacitos en el borde. Eso es producto de las cadenas que nosotros teníamos en los pies, los grilletes. Bueno, tanto subir y bajar produjeron esas marcas a lo largo de... O sea, que rompiera directamente el mármol. Algo que es muy difícil de romper, lo fue rompiendo justamente. Es granito, una cosa así. Es una cosa. Una cosita. A nosotros nos bajaban y nos subían permanentemente durante todo el día por estas escaleras. Sí. En el primer y segundo piso dormían los oficiales. O sea, nos veían los oficiales que no participaban del grupo de tarea, ¿eh? Los oficiales que trabajaban. Que participaban, Osvaldo, que participaban en el grupo de tarea, porque alguna vez en alguna sesión participaron y participaban en las entradas y salidas, y después en las formaciones y todo lo demás. No eran directos del grupo de tarea, pero participaban. Y lo que hay que remarcar que es tremendo, porque ustedes van a pasar, van a ver que están, digo, no los perdamos mucho tiempo ahí, en el